Ya les hemos venido informando al respecto de los actos programados en este 25N en relación, bueno, pues al Consejo Local de la Mujer e Igualdad, actos que se consensuaban entre todos sus integrantes a principios del mes de noviembre, como ya les comentamos, y que, bueno, pues se van a desarrollar tanto en este jueves como, recordemos, el domingo, y enseguida iremos con el repaso de nuevo a esas actividades, esa marcha importante porque regresa después de el paréntesis a causa de la pandemia el pasado año. Pero, como decimos, vamos a complementar estas actividades con iniciativas que también ponen en marcha desde la plataforma ecofeminista Alas Violetas. Como también hemos subrayado, ya forman parte oficialmente de lo que es el Consejo Local de la Mujer e Igualdad y participaban estas semanas atrás, pues también en lo que es la configuración de ese programa general en nuestra localidad. Por parte de Alas Violetas, tenemos ya una de sus integrantes, Lola Godoy, nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Lola, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada, jornada siempre importante. Está claro que el trabajo, la labor, la convivencia se tiene que desarrollar en el día a día, pero bueno, pues hoy, bueno, jornada importante para la sensibilización, para la concienciación en torno a esta auténtica lacra. Y además, dentro de esas actividades para llamar la atención, para concienciar, pues este año sí que la pandemia va a permitir que se pueda volver a la calle en lo que se refiere a la reivindicación, ¿verdad? Claro, este año pues ya por fin volvemos otra vez a la calle y podemos hacer concentraciones, entonces nosotros no podíamos dejar de estar ahí, vamos, porque yo todos los años digo lo mismo, no es un día de celebración, es un día de reivindicación, ¿no? Donde ponemos de manifiesto que la violencia de género es una lacra, es una violación hacia todos los derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, a un montón de derechos que están recogidos en la Constitución española, y claro, tenemos que salir a la calle y seguir y seguir y seguir porque no paran, no para, cada vez hay más víctimas, bueno, este año hay menos, pero no para esa violencia contra las mujeres. Entonces, tenemos que seguir, claro. Pues vamos a ir repasando enseguida las Claro. actividades previstas para estos días, para esta jornada central además, pero es que además en el caso de Alas Violetas pues también han venido desarrollando otra serie de iniciativas, incluso en centros educativos, otra serie de actividades durante prácticamente todo el mes de noviembre. Enseguida lo repasamos, pero si te parece, Lola, nos centramos en este jueves, por supuesto, además ya como nuevos colectivo, nuevo integrante de lo que es en el Consejo Local de la Mujer e Igualdad, bueno, pues también evidentemente, ¿no? Respaldando esas iniciativas que comentábamos, ahora al mediodía, pues lo que es la lectura de ese manifiesto allí a las puertas del ayuntamiento y también la marcha que regresa, esa marcha solidaria este próximo domingo. Claro, nosotros estaremos hoy a las 12, las integrantes que podamos, que nuestra situación laboral nos lo permita, vamos a estar ahí, por supuesto, en apoyo a esta iniciativa consensuada dentro del Consejo de la Mujer e impulsada dentro del Consejo y en la marcha del domingo. Así que animo a todo el mundo, a todos y a todas las que puedan asistir hoy a las 12 a la lectura de este manifiesto y el domingo en la marcha. Así que por favor no faltéis si podéis estar ahí. Y al margen de esas iniciativas, pues también es cierto que, bueno, pues complementando lo que es ese programa, actividades propias por parte de la plataforma Las Violetas, que de hecho retoma lo que es esa concentración en el centro de la Avenida de España. El año pasado no pudo ser, bueno, pues con ese contexto de la pandemia, sí, por ejemplo, recuerdo en el 2019, y bueno, pues se retoma esa actividad reivindicativa. y en la que también se va a leer un manifiesto a partir de las 6 de la tarde, si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente, a las 6 de la tarde en el centro de la avenida estaremos para la lectura del manifiesto, del manifiesto que elaboran los colectivos feministas de toda la provincia, desde la coordinadora provincial. Entonces, vamos a leer el manifiesto y después de la lectura del manifiesto, que espero que estemos muchos y muchas allí, pues tenemos otra actividad que es el documental que vamos a proyectar en la salita de teatro a las 7 de la tarde hasta completar el aforo, ¿vale? Yo animo a que todo el mundo, por favor, acuda a la lectura del manifiesto, tanto por la mañana como por la tarde, para que se haga visible ese rechazo social a la violencia de género. Estamos hablando, Lola, del documental Nevenka, que seguro que le suena a muchos oyentes, porque a través de la plataforma Netflix, ¿no?, se puede ver. Y bueno, pues sí, que relata además, ¿no?, ese caso que se producía pues hace 2 décadas y que fue la primera denuncia, la primera demandante en este caso, Nevenka Fernández, que ganaba una, bueno, pues en este caso, una denuncia por acoso sexual contra un político. Exactamente, aquel caso fue muy mediático, ¿no?, porque era de los primeros, ¿no?, pero el documental está bastante bien, porque relata lo que le pasó a esta chica, le podía haber pasado independientemente del partido político en que estuviera, cualquier partido político, en cualquier ayuntamiento, en cualquier empresa, y relata muy bien la situación personal de ella y el calvario para denunciar y para sacar adelante su denuncia en los tribunales, ¿no? El documental es, bueno, bastante esclarecedor de lo que es un acoso, ¿no?, de esa situación en la que muchas mujeres se ven a diario en su vida laboral y en su vida personal. Entonces, el acoso no es algo que sea menor, que muchas veces ¿no?, como que, bueno, como que es algo que no tiene importancia. Y el acoso sitúa a la persona acosada en una situación extrema. Entonces, es bastante esclarecedor de la situación que pasan muchas mujeres, y escuchar de primera mano el testimonio de Nevenka en el documental y bueno, lo de siempre, ¿no?, este hombre, el concejal que fue condenado y por hoy sigue estando de concejal en Ponferrada. De hecho, estos últimos días me ha parecido leer que además ha sido noticia porque creo que el PSOE va a gobernar gracias al apoyo de este concejal, ¿no? O sea, que sigue en el ayuntamiento. Y ella, sin embargo, está, pues bueno, fuera de la vida política, de la vida, e incluso viviendo fuera del país. Entonces, bueno, veremos este documental y luego pues tendremos una especie de coloquio y comentaremos lo que nos parece a todos y daremos nuestra opinión. Sí, que también ese encuentro para la reflexión y para la denuncia a través de la proyección de esta miniserie, en este caso, bueno, pues los distintos episodios se van a proyectar como ese documental en definitiva completo a partir de las 7 de la tarde, y eso sí, como comentabas, hasta completar aforo, la sala, la salita de teatro, bueno, que tiene un aforo no demasiado amplio, pero bueno, ya saben, las personas interesadas pues que estén por allí a partir de las 7 de la tarde. De las 7. Sí, ya hemos hablado con Diego y sí, bueno, si hay más, si se completa el aforo y hay más gente que quiere ver el documental, pues el viernes por la tarde podríamos hacer otra, ¿sabes? Lo proyectaríamos de nuevo. O sea que tenemos la intención de desde toda aquella persona que quiera venir a verlo, y porque a lo mejor lo pueda ver en Netflix, pero verlo allí con nosotras, escuchar la opinión de todas, ¿no?, reflexionar juntas y juntos, creo que sería interesante. Y bueno, y habrá mucha gente que no tenga Netflix ni nada, o sea, que el que quiera venir y la que quiera venir, estaremos allí encantados de recibirlo y eso, y estar juntos y juntas para llevar en esta jornada de protesta, sí, sí, y de reivindicación tan importante. Pues ya lo saben, si acaso no se completara ya el aforo, de todas formas, Bueno, pues habría incluso una próxima sesión que se organizaría para el viernes por la tarde. Pues todo ello sobre la proyección de ese documental Nevenka, que será a las 7, insistimos, esta tarde a las 6, una hora antes, esa concentración en el centro de la Avenida España, donde se va a dar lectura a ese manifiesto por parte de los colectivos feministas a nivel provincial. Y no es la única iniciativa, Lola. También me comentabas que habéis repartido por diferentes puntos de la localidad un cartel impactante, ¿no? Que está diseñado además con intención para llamar la atención. Claro, nos pareció interesante, ¿no? Y interesante, necesario, ¿no? Uh-huh. Este año poner el foco de atención en el agresor, porque siempre, aunque, bueno, hablamos de violencia de género, violencia sobre la mujer, pero al final la responsabilidad parece que sobre todo vuelve a recaer sobre la mujer. Sobre si te ocurre algo porque vas a determinadas horas, si es porque no te comportas como socialmente se espera, etcétera, etcétera. Y queremos llamar la atención y que se ponga el foco sobre el agresor, sobre esa persona, sobre esos hombres, y hago el paréntesis que no todos, no queremos perdón, decir que todos los hombres son agresores, que hay gente que se sensibiliza mucho con este tema. Nosotros no pensamos que todos los hombres son agresores, por supuesto que no. Estamos hablando de aquel hombre que sea agresor, creo que está claro, ¿no? Es que siempre me interpelan mucho con ese comentario, ¿no? Como que nosotras pensamos que todos los hombres son así, y no es cierto, no es cierto. Entonces queremos poner el foco sobre ese agresor que es una persona que socialmente puede estar aceptada, que tiene una vida normal, que incluso sus amigos, sus compañeros de trabajo lo consideran un hombre normal, estupendo, pero que luego tiene dentro del hogar tiene esa conducta, porque normalmente el agresor desarrolla esa parte suya dentro del hogar, ¿no? La violencia de género es una violencia que tiene una serie de características diferentes al resto de las violencias interpersonales, ¿no? Es muy largo analizar ahora cuáles son esas características, pero el maltratador al final se camufla ante la sociedad y a veces esa conducta que es confundida con el amor y que realiza una conducta siempre por el orden y siempre por culpa de la mujer, ¿no? Desarrolla una conducta siempre en esa escalada de violencia que acaba, es como si fuera un nudo corredizo que poco a poco va estresando a la mujer hasta que la convierte en algo de su posesión y que puede manejar. Y la mujer que está en una situación, digamos, entre el daño psicológico y el temor a una nueva agresión, que normalmente son cada vez mayores, pues normalmente la imposibilita para enfrentarse a esa realidad. Entonces queremos que un poco que la gente reflexione sobre cómo es esto, que mire, que para que estemos atentos, ¿no? Que a veces vemos cosas en nuestro entorno, en nuestras amigas, en nuestros amigos, en nuestros entornos laborales, en nuestro entorno personal, y siempre volvemos la cabeza porque son cosas de pareja, son cosas, y no son cosas de pareja, el maltratador es un delincuente. Entonces, bueno, hemos hecho este cartel, que es impactante, que ya lo habréis visto en 5 o 6 puntos de Ubrique, a la entrada de Ubrique, cerca de la Patacabra, en el centro de la avenida, 4 o 5 carteles, porque queremos hacer llamar a la reflexión, ¿no? Sobre este punto, para que de una vez pensemos en el maltratador y en cómo detectarlo y en cómo intentar frenar antes de que sea más tarde. Porque además, como apuntabas al principio, ¿no? Aunque es cierto que este año, afortunadamente, los datos van a la baja, pero estamos hablando de 37 mujeres que han perdido la vida por asesinatos machistas, por la violencia de género. El año pasado fueron 45, un 20% de esas personas en Andalucía. Y bueno, quiere decir que hay una sangría constante, ¿no? Cada año es algo que no Constante. se logra erradicar. Constante. Como tú has dicho, son 37 mujeres que yo siempre hacemos el mismo comentario y pensamos, ¿qué sería si hubiesen 37 personas de otro colectivo? ¿No? Dije, ¿pero eso qué es? Han fallecido además cinco menores, que también son víctimas, ¿no? En relación al tema de las cifras, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Estos son los datos, digamos, del Observatorio contra la Violencia de Género, son los datos porque ya saben, bueno, se sabe que la ley 1/2004, ¿no? Entiende como violencia de género las agresiones que el hombre realiza contra la mujer con la que tenga una relación sentimental, ya sea su cónyuge o excónyuge, pareja o expareja, novio o el novio, pero no contabiliza las no se no dentro del cómputo de la violencia de género no entran todas esas mujeres que sufren agresiones sexuales y que evidentemente son agresiones machistas, pero por hombres con los que no tienen una relación, esa relación sentimental, ¿no? Y claro, los colectivos feministas reclamamos que se amplíe esa protección a todas estas mujeres y que el hecho de tener una relación sentimental no sea el único, digamos, motivo para que sea violencia de género, ¿no? Y claro, si contabilizamos las calles, además, son muchas más, ¿no? En el cartel que nosotros hemos puesto, también hemos puesto un número de violaciones, que a la fecha que estamos hay 1.601 violaciones denunciadas. Hablamos de violaciones, voy a decir, de delitos sexuales más graves, digamos con penetración. Que hay otra serie de agresiones sexuales que no están ahí en esa estadística, digamos, pero que existen, están denunciadas, y si sumamos todo ello, es una cantidad de agresiones y una violencia tan explícita contra la mujer que bueno, esto es innegable. Y claro, esto, la sociedad tiene que responder ante esto e intentar que esto vaya descendiendo y vayamos cambiando. Las mujeres no tenemos por qué seguir viviendo en ese miedo y tener que seguir sufriendo esa violencia. Y está claro que, evidentemente, ¿no? Si entramos en la reflexión, seguro que se ha mejorado las condiciones o la situación de hace unos años para acá, faltaría más, ¿no? Pero parece que como que llega un punto que se estanca, ¿no? Y que, bueno, pues hay que llamar la atención para que, bueno, pues esto se vaya erradicando, ¿no? Mira, siempre discutimos también, bueno, entre los amigos, en el trabajo y tal, ¿no? Con el tema de la ley 1/2004, que tanto, pues yo de verdad sigo pensando y hablo con conocimiento de causa, que si no existiera la ley, yo puedo decir, vamos, habría muchas más víctimas, que de verdad que habría muchas más. Algo tenemos que cambiar, nosotros pensamos que es en la educación, que es desde pequeños, en los hogares, para que esto, para que todas estas cifras vayan disminuyendo, que no son cifras, son personas, ¿sabes? Siempre es otro tema, ¿no? Que vemos cifras y solo vemos cifras, pero son madres, son hermanas, son amigas, son mujeres que han perdido su libertad, su vida y muchas cosas. Entonces, bueno, yo siempre digo lo mismo, tenemos que ponernos en el lugar de esas mujeres, trabajar nuestra empatía y saber lo difícil, lo muy difícil que es vivir un día a día en esa situación y salir de ahí, que se sale, vamos, también lo puedo asegurar, pero necesita ayudas de profesionales, tener un entorno seguro, que la sociedad entera cambie la visión sobre el tema, se necesitan muchas cosas. Y en ese sentido, tú lo has apuntado, ¿no? Muy importante también por eso el trabajo que se realiza de cara a las nuevas generaciones en los centros educativos. Y por ahí, si te parece, podemos unir porque habéis estado, por ejemplo, y estáis realizando actividades en los centros educativos ubriqueños que ya comentamos. Sí, mira, hemos organizado unos talleres que se llaman No te enredes. Los talleres han sido, bueno, solicitamos una subvención a Diputación Provincial y han estado subvencionados por Diputación Provincial, pero han sido organizados por nosotras a través de la Ágora. Y bueno, el contenido del taller se concentraba, ¿no?, en detectar y prevenir la violencia de género en las redes sociales, ¿no?, sobre todo entre la población adolescente, para que ellos puedan frenar cualquier forma de comunicación dentro de las redes sociales que pueda suponer este acoso y ese cibercontrol. Entonces, la verdad es que, mira, han estado el Instituto Las Cumbres, empezaron el 13 y el 14 de octubre. Allí hemos conseguido que con ese presupuesto que Diputación Provincial nos ha subvencionado, pues podamos dar los cursos en Las Cumbres, en Los Remedios, en el Sagrado Corazón y en el FATOU. Y ya han tenido lugar en Las Cumbres el 13 y el 14 de octubre, en Los Remedios también el 18 y el 19 de octubre, en el Sagrado Corazón fue el 8 y el 12 de noviembre, y el último va a ser en el FATOU el 30 de noviembre. Y los chavales que los han recibido, que hemos tenido oportunidad de hablar con ellos y los profesores, la verdad es que muy contentos porque la verdad es que los talleres están muy bien y ellos han entendido, les ha servido, ¿no? Entonces, contentas en ese sentido. Pues eso dentro de también las iniciativas, en este caso dentro del ámbito educativo, hay que apuntar otra iniciativa más que habéis puesto en marcha durante las últimas semanas también a través de la plataforma osoigo.com, ¿verdad? Sí, mira, a través de la plataforma osoigo.com, que es como una web, ¿no? En la que tú puedes realizar una propuesta, y si esta propuesta, en forma de pregunta, ¿no?, consigue determinados apoyos, unas 500 firmas, que estamos ahí, a ver si las conseguimos, pues trasladan estas propuestas a nivel político, ¿no? Entonces, nuestra propuesta era sobre intentar solicitar que todos estos profesionales, pues a nivel judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en todas las instituciones, tengan formación en violencia de género. Que hay muchos cursos que se dan sobre violencia de género, pero por vivencias personales de nosotras y de otras mujeres, ¿no?, nos damos cuenta que esa formación no es completa, ni es, creemos, no es que no sea adecuada, sino que tiene que ser más completa y más profunda, porque de verdad que asistimos a cosas, ¿no?, que no son comprensibles a las alturas que estamos, ¿no? O sea, ya en los organismos que atienden a estas mujeres debería de haber personas con una preparación, digamos, más completa, más profunda, que no sea un curso que hagas online en cinco días, sino que para intentar que la atención a las víctimas sea de verdad correcta, ¿no? Que no se dude de su testimonio, porque una mujer que está inmersa, por ejemplo, en ese problema y en esas situaciones, pues no va a ser un relato coordinado de todos los hechos, va a estar confusa, va a estar temerosa. Y a veces eso lo, por ejemplo, ¿no?, te estoy poniendo un ejemplo de las cosas que pueden ocurrir, ¿no? Sí. Lo toman como que puede estar mintiendo. Y eso forma parte de, digamos, del proceso normal. Entonces, creemos que falta un poco de formación más en profundidad. Entonces, bueno, vamos a intentar por ahí, que no sé si quedará en algo más testimonial que otra cosa, pero queremos por lo menos intentar recabar esos apoyos, intentar hacerlo y que de paso, bueno, nos llame a la reflexión, ¿no?, para que todos podamos formarnos y leer, porque además hoy en día con Internet, de verdad que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que se pueden leer, que puedes formarte una opinión certera de lo que es la violencia contra la mujer, de cómo detectarla, de cómo reaccionar ante ella. Entonces, un poco para llamar la atención sobre eso. Ya lo saben a través de osoigo.com. De todas formas, la información que nosotros publicamos junto a esta entrevista, pondremos también el enlace correspondiente para, porque todavía es posible, realizar esos apoyos, apoyar esta iniciativa que realiza A las Violetas. Pues son las distintas iniciativas que viene desarrollando el colectivo durante todo este mes, desde diferentes foros, y bueno, pero centrados, insistimos también hoy en esos distintos actos, por un lado apoyando al Consejo Local de la Mujer e Igualdad, recordamos, en unos instantes a las 12 del mediodía, allí a las puertas del Ayuntamiento de Ubrique, con la lectura de ese manifiesto institucional, el próximo domingo, también importante, esa marcha que regresa después de el paréntesis del pasado año por la pandemia, novena marcha solidaria del 25N, y además esta tarde las actividades que nos comentaba Lola en el centro de la Avenida España a partir de las 6, también con ese manifiesto, y a las 7 con la proyección del documental Nevenka. Pues Lola, no sé si algo más que apuntarnos, que nos hayamos dejado. Nada, deciros que por favor nos acompañéis a las 12, nosotros intentaremos estar allí las que podamos, porque dos compañeras están ahora mismo en el Instituto Los Remedios también con otra actividad, repartiendo un dístico sobre mitos y relaciones de violencia de género, que también se me olvidó decírselo, y están allí con los alumnos, van a estar toda la mañana repartiendo este dístico y una actividad que ha organizado el Instituto Los Remedios también, un concurso sobre un logo, sobre el tema de la violencia, y van a tener, que también va a estar bastante interesante, pero las que podamos vamos a estar allí. Entonces, insistir que por favor nos acompañéis esta mañana a las puertas del ayuntamiento y esta tarde a las 6 de la tarde, para que entre todos y todas podamos manifestar este rechazo contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Y poco a poco avanzar en la igualdad, porque la igualdad beneficia a toda la sociedad, a las mujeres y a los hombres. Vivir en igualdad es lo mejor para todos y para todas. Entonces, y sin violencia, la violencia es lo último. Por supuesto que sí, así que es una labor de todos, una labor conjunta de todos y todas, claro. Lo sabemos, así que bueno, pues ahí tenemos esas iniciativas que podemos apoyar tanto hoy como los próximos días, y que les hemos venido detallando. Pues Lola Godoy, integrante de la Asociación Ecofeminista Las Violetas de nuestra localidad, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días. Bueno.